Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Nos acaba de avisar el concejal Dina Parla que no va a poder asistir a la sesión y el concejal Nieto llega en un ratito, a las 10 de la mañana aproximadamente. Por secretaría ahora vamos a pedirle que nos lea el acta de la sesión de él. Acta número 332/2018, en Capilla del Monte, Pedanía de Dolores, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, a 26 días del mes de julio de 2018, siendo las 9:50 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión ordinaria del día y la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente del cuerpo, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero, concejal Adina Irene Perla, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, concejala María José Bandini y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber: 1. Lectura acta sesión anterior; 2. Lectura de correspondencia. Finalizó el examinamiento de la enseña patria a cargo del concejal Juan José Nieto. En uso de la palabra el presidente, da comienzo a la sesión ordinaria con la presencia de 6 miembros del Consejo Deliberante en el recinto. En el introito de la sesión se da tratamiento del primer punto del orden del día, que corresponde a la lectura del acta de la sesión anterior en la voz del secretario, la que, una vez finalizada, después está comedimiento de los concejales presentes, resultando aprobada por unanimidad, por 6 votos a favor. Seguidamente, el cuerpo a tratamiento al segundo punto del orden del día, que, previo a iniciar la lectura de correspondencia habiente, el presidente pone en conocimiento de los concejales reunidos el contenido de nota remitida por la concejala María Gabriela Negri con motivo de su ausencia en la sesión del día. Seguidamente, se comienza con la lectura de la correspondencia llegada al cuerpo, en primer término el dictamen que remitiera el Tribunal de Cuentas Municipal al Consejo Deliberante respecto a las supuestas anomalías y hechos que fueran denunciados por los miembros del Bloque Unión por Córdoba ante la Fiscalía, por lo que, atento a lo expresado en la nota de presentación, se determina que el informe técnico y contable solicitado no podrá ser elaborado por ese órgano de gobierno, atento a no contar con asesoría contable a la fecha, ya que el contrato vinculante con esa asesora, según lo exponen, ha expirado el 30 de junio del corriente. En tal sentido, el informe o dictamen enviado se recibe en carácter de nuevo del que fuera recibido con fecha 19 de julio de 2018, aduciendo en la nota que aquel no era o no fue el definitivo. Se entabla debate sobre los alcances del mismo y su contenido, porque, atento a los extremos vertidos y las situaciones planteadas, el cuerpo pospone su tratamiento, sugiriéndose en la oportunidad, como moción de la concejala Dina Perla, su pase a comisión para una posterior evaluación y determinación por parte del Consejo que lo solicita. La moción es aprobada por mayoría de 4 votos, 2 votos de Cambiemos, 1 voto pro, 1 voto de Vecinalismo Independiente a favor y 2 abstenciones que corresponden al bloque de Unión por Córdoba. A continuación se da lectura de nota del presidente de la Cámara de Turismo, quien asiste al recinto solicitando el cuerpo acompañe los extremos que allí solicita. El texto propone que las áreas vinculadas a la ejecución de la promoción turística le remitan datos, partida presupuestaria, saldo de la misma, etcétera, que hacen al uso de los fondos necesarios para la implementación y funcionamiento de las políticas para la promoción del turismo en la localidad. Al respecto, el Consejo reunido entra en debate sobre los alcances y fines de lo solicitado, por cuanto lo que se requiere o solicita es un informe de carácter técnico, o bien ello merece que lo requerido sea tratado o planteado oportunamente con la secretaria del área en cuestión, que es a dónde y por dónde debiera encauzar su pedido, a fin de despejar las dudas que le surgieran. El cuerpo estima que, aún no habiendo finalizado la gestión administrativa ante las áreas y secretarías vinculadas a tales gestiones, decide por unanimidad acompañar el escrito mediante nota al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de que se le brinden los datos requeridos para su información. Seguidamente se le otorga la palabra a vecino que ha asistido al recinto, preocupado por los hechos de inseguridad vividos en torno a su vivienda, la alarmante falta de seguridad y control por parte de las fuerzas públicas, relatando en la oportunidad hechos que le han tocado vivir en carne propia ante la desidia e indolencia de la autoridad policial, conforme lo expone. Luego de ello se da lectura de nota enviada por las autoridades del Rotary Club local, quienes solicitan se contemple por parte del municipio la posibilidad de acceder a un lote de terreno para la construcción de su sede institucional en la localidad. El final de la correspondencia viente propone la lectura de nota enviada por el movimiento UPA, poniendo en conocimiento del cuerpo las actividades que se realizarán con motivo del Día Internacional de la Paz, junto a otras organizaciones adherentes, que organizarán el evento denominado Encuentro por la Vida, Nacimiento Respetado, durante los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2018, requiriendo asimismo en la instancia sean declarados de interés legislativo. En tal instancia, y luego de escuchar a los representantes del movimiento, quienes se han presentado a los efectos de explicar los alcances y beneficios de la propuesta, el presidente somete a votación la solicitud presentada, que resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes por 6 votos a favor. Siendo las 11:30 horas, se levanta la sesión del día, quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los concejales y asistentes en archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad con lo expuesto, previa lectura ratificando sus términos, los concejales firman el pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala poeta Lugones entre pisos en honor del Consejo Deliberante Capilla del Monte a los 26 días del mes de julio de 2018. ¿La imprimo? Sí. Bueno, quiero poner en conocimiento del cuerpo una nota con un dictamen y una que viene acompañada de una cédula de notificación y bueno, demás documentación. ¿El dictamen firmado? El dictamen sí, lo firma el doctor Antonio María Hernández. Bueno, antes de pasar al orden del día, me gustaría poner un conocimiento de los concejales. De mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo Deliberante a los fines de poner en su conocimiento las actuaciones labradas en el expediente municipal número 3044-18, caratulado Antecedentes Fernández Luis María, Batallini y Mariela. A estos efectos elevo copia del mismo, el que consta de 12 fojas donde el asesor letrado municipal, doctor Antonio María Hernández, informa sobre el accional de la doctora Mariela Amelia Batallini, quien cumple funciones como asesora del Tribunal de Cuentas Municipal y a la vez en su carácter de patrocinante del señor Luis María Fernández. Litiga en contra de la Municipalidad de Capilla del Monte desde el 3 de noviembre de 2016 hasta la fecha, en flagrante incumplimiento de las normativas vigentes tanto en materia municipal como asimismo en lo establecido por la ley de colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión de abogado, que es el Colegio de Abogados de Córdoba. A nuestro entender y en nuestro asesor letrado, las actividades desplegadas por la abogada Mariela Amelia Batallini, al contraponerse con la legislación vigente, torna viciados, carentes de eficacia y nulos todos los actos y dictámenes que pudieran haber sido objeto de su autoría, como asimismo de las resoluciones y disposiciones varias emitidas con motivo de su asesoramiento al Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte desde el momento en que se comenzó a cometer la falta hasta el día de la fecha. Por lo expresado, solicitamos a los miembros del Consejo Deliberante de Capilla del Monte que procedan a tomar las medidas que la legislación prevé para estos casos a los fines de hacer cesar en el incumplimiento a la abogada mencionada, notificando al Tribunal de Cuentas las medidas que deberá adoptar y en el mismo sentido declare la nulidad de lo actuado por el Tribunal de Cuentas con motivo del asesoramiento de la mencionada letrada y eleve informe al Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba a los fines de que se tomen las medidas que correspondan. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, el Intendente Gabriel Buffoni y el Dr. Claudio Massa, Secretario de Gobierno. Y está el... Después le pido la palabra. Bueno, quiero leerles el dictamen del Dr. María Hernández. Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de ponerlo en conocimiento del actuar de la abogada Mariela Amelia Batallini, matrícula provincial 1-33228. En primer lugar, y como es de público conocimiento, la abogada Batallini se desempeña como abogada en esta administración municipal, asesorando en concreto a los integrantes del Tribunal de Cuentas. Que como abogada que cobra un sueldo de esta municipalidad de Capilla del Monte, es evidente que no debiera litigar contra su propio mandante, pero la realidad indica otra cosa. En este sentido, pongo a su conocimiento que con fecha 15/6/2018 esta municipalidad recibió una cédula de notificación en los autos caratulados Fernández Luis María contra Municipalidad de Capilla del Monte, amparo por mora, expediente número 3337-806, la que está suscripta por la abogada Batallini y que acompaño como prueba, que dicho proceder litiga contra su propio mandante constituye un acto de una falta de ética moral que en principio no deberá ser tolerado por esta administración, máxime considerando que durante años se tuvo que litigar contra un antiguo asesor letrado municipal quien pretendía cobrar honorarios de esta municipalidad, que es el abogado Adolfo Cuatrocha. Por otra parte, es claro el estatuto del empleado municipal vigente, cuyo artículo 13 expresamente dice: a deberes, artículos 13, sin perjuicio de los deberes que particularmente imponga las disposiciones legales vigentes, el personal está obligado a excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o concurra incompatibilidad moral. Asimismo, el artículo 14 expresa que b, prohibiciones, artículo 14, queda prohibido al personal a patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones. B, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y representar a personas físicas o jurídicas o integrar sociedades que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración en el orden nacional, provincial o municipal, o que sean proveedoras o contratistas de la misma. F, realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres. Por otra parte, el artículo 21 de la ley 5805 expresa que, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas disciplinarias que puedan aplicar los magistrados, conforme a las leyes, los abogados son pasibles de algunas de las sanciones establecidas en esta ley, aplicable teniendo en cuenta la circunstancia del hecho, importancia y consecuencia del mismo y antecedentes personales de su actor por cualquiera de las siguientes faltas: asesorar a ambos litigantes en el mismo juicio simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte si ya ha dado consejo a la otra. 2. Patrocinar o representar a partes contrarias, simultáneas o sucesivamente, abogados que estén asociados. Sin más, saludo atentamente a Antonio María Hernández, asesor letrado de la Municipalidad de Capital. ¿Puedes sacar esas hojitas si le sacamos una fotocopia? No, sacarle la fotocopia del expediente entero. Ah, para... ah, bueno. Hay todo. 4 cédulas y hay un comparendo firmando por ello. Parece que le están folios. No, no, pero para que tenga la documental. Yo para no sacar. Tenés la prueba. Hay una resolución del Tribunal de Cuentas. Hay, bueno, las cédulas que decía el concejal Negri. Una resolución del Tribunal de Cuentas que dice, perdón. Resuelve los contratos de locación de servicios al, bueno, es de la contratación, ah, contratación a la doctora Battaglini. Está el contrato también. Debe estar el comparendo de ese. El contrato de locación. Acá está. Sí, sí. Este sí. Contrato de locación de servicio. ¿A dónde va? ¿Dónde? A lo mejor lo firmo a otro. Pero me queda. A mí lo que me queda. Y es que al principio hacía eso. Pero después se ve que. Bueno, acá está. Nos pedimos que nos saquen un poco. ¿Un jueguito? O... yo creo que necesito uno. ¿Vos, José? Sí. ¿Dos? Yo tengo todo normal. ¿Sabes? ¿También? No, yo no. No, yo no. ¿Del expediente ese no? No. Presidente. Por eso, si no le doy mío, porque nosotros mandamos. Concejal. Sí. En relación a lo que se ha planteado, a lo que hemos tomado conocimiento, yo quiero manifestar y hacer una moción. Quiero manifestar en primer lugar que esta es una situación que en Capilla del Monte puede parecer atípica, pero que en la provincia hay antecedentes. Hubo hace un par de años el caso de un legislador, aunque me digan que no es igual, es similar. Hubo un caso en el que un legislador que en ese momento había asumido por el Frente Cívico era litigante contra el Estado provincial y hacía firmar a un tercer abogado de su estudio, hasta que en un momento se equivocó, se olvidó y recibió él las cédulas de notificación y puso su firma. En esa oportunidad el Bloque de Unión por Córdoba, que era el bloque mayoritario en la legislatura de la provincia, pidió la destitución. Y por supuesto que había razones para hacerlo. Ese caso, lo traigo a colación porque es un caso análogo, si bien no es igual, es análogo por lo que le daba origen la incompatibilidad manifiesta, terminó con la renuncia a la banca del legislador afectado. En este caso, y a simple vista, por lo menos, además del el reproche ético que se le podría hacer, por lo menos estamos a la luz de una incompatibilidad manifiesta, porque la doctora Battaglini es la asesora letrada del Tribunal de Cuentas, es decir, es la que debe proteger y asesorar al municipio en la legalidad de los actos, por lo menos, y está siendo actuando como patrocinante en contra del mismo Estado Municipal. Entonces, la moción concreta que quiero hacerle es, a través suyo al cuerpo, es que le solicitemos a nuestro asesor letrado, el doctor Fogel, que en base a lo que hemos recibido, se expida y haga un dictamen y pasemos esto a comisión para ser tratado la semana que viene cuando el doctor Fogel se exprese. Momento entonces a votar. ¿Hay otra moción? No, a mí me queda una duda. Como es abogada de un poder, a ver, no me cierro, o sea, desconozco esa parte y me quiero asesorar y está bueno llevarlo a comisión para poder consultar y no hablar porque no soy abogado. Desconozco sinceramente cómo es. Sí, me parece, si lo miro así brutalmente, me parece que no correspondría, pero no me quiero adelantar a algo que por ahí me pueda estar equivocando. Así que me acompaño la moción de llevarlo a comisión para poder cada uno poder asesorarse y ver cómo se. Bueno. ¿Y usted comparte de que el doctor Fogel? Pero me parece perfecto, sí. Vamos a necesitar. ¿Y también de base usted opine sobre eso? Ya está. Lo que sí había que ver el tema de la nulidad de todo lo actuado. Esa parte no me parece. No, ¿cómo ya está el dictamen? ¿Vos ya sabías eso? No, hay un dictamen ahí. No, porque está el dictamen del. ¿Ya está el dictamen que Rax? Está el dictamen del otro abogado. Haciendo colación a los talentos. Sí, bueno, pero ese es el abogado del municipio. Sí, acá queremos conocer su opinión. Está, bueno, está bien que la opinión que sea de él, no se base en lo que dice. El doctor Fogel va a tomar conocimiento, pero además tiene la documental. El dictamen es una opinión en base a qué? Sí. A la documentación obrante. El doctor va a hacer exactamente lo mismo. Y va a consultar la legislación vigente. Perfecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo que se lleve a comisión para dilucidar todo esto y tomar las medidas que correspondan, si nos corresponde a nosotros, sobre todo, más que nada, digamos, defendiendo la parte ética de todo lo que pertenece a nosotros para tomar una determinación, con toda seguridad estoy de acuerdo. Sí, conmuevo y con las palabras de mi compañero. Queremos asesorarnos para no dar una respuesta. Pues equivocada, ¿no? Sí, conozco que soy abogado. En el mismo sentido, también necesitamos un asesoramiento para saber qué estamos haciendo. Sí. Tal cual. Bueno, mi voto es afirmativo, entonces pasa a comisión. Después, doctor, le vamos a pedir el dictamen. ¿Unanimidad? Por unanimidad. Con pedido de dictamen. Por unanimidad. Bueno, vamos a pasar al orden del día, si le parece. Tercer punto, proyecto de ordenanza subsidio en calle Antonio Alice, solicitado por el ingeniero Gabriel. Subdivisión. Un acto fallido. Subdivisión en calle Antonio Alice, solicitado por el ingeniero Gabriel Braciol. Bueno, un poco me parece que ese tema y el tema de el que sigue, creo cuando estuvo Carlos Cedo, si no me recuerdo, estuvo y nos explicó en forma en una comisión, creo que fue hace dos martes atrás, si mal no recuerdo, todos los pormenores y todas las preguntas que le quisimos hacer, Digo porque son dos puntos que corresponden a pleno aumento y cuando estuvo Carlos Cedo, nos explicó y todos nos sacamos todas las dudas que teníamos. Así que por mi parte, ya lo hemos charlado con mi compañera también, nosotros lo vamos a acompañar porque nos sacamos todas las dudas y me parece que es competencia y no produce ningún daño al municipio, al contrario, estamos solucionando un problema. Que... Exactamente. ¿Quieren que lea el proyecto de ordenanza directamente? Artículo 1, autorícese al ingeniero civil Gabriel Gustavo Graciolo, matrícula 2185, a realizar la subdivisión propuesta según el plano que se adjunta. Artículo 2, de forma. Y hay documentación que está como anexo, más el pro. Si le parece, fíjese que me parece que la que sigue la que, es otra que. Sí, exactamente. Para que la lea, si están los compañeros y podemos hacer lo mismo porque es sobre el mismo hecho, solamente que lo están dividiendo. El otro es. Claro, sobre la calle Fernando Fader. Fader, exacto. El proyecto dice, artículo 1, autoriza al señor Sergio Gabriel Luciani a contratar un profesional a fin de realizar la subdivisión según croquis que se adjunta. Artículo 2, de forma. Bueno. Presidente, yo tengo el plano, o sea, no lo saqué porque no tengo forma de ajustarse en el orden del día. No, claro. Claro. Yo lo vi, pero yo lo vi explicado, no estuvo, no explicó, te acordás que la entrada de costado, en el terminal, todas las dudas que teníamos, no. Bueno, entonces, someto a votación el proyecto número 3. Aprobado por unanimidad. El punto número 4 del orden del día. Aprobado. Sí, también. Aprobado. En el mismo sentido, sí. Aprobado. Quedan aprobados ambos por unanimidad. Vamos al punto número 5. Proyecto de ordenanza, incremento presupuesto 2018, partida para obra de gas natural del gobierno de la provincia. No sé si alguno querrá leer. No sé si me gusta el libro. El proyecto directamente. Me toca leer otro. Del mismo modo, también este proyecto lo hemos conversado con el arquitecto Edo. Aprobamos los 360 mil pesos de la cuota del fondo permanente. Para la compra del material. La compra de los materiales, nos explicó cuáles eran los materiales. Proyecto de ordenanza, artículo 1, modifíquese el presupuesto de gasto y cálculo de recursos vigente para el año 2018 de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte, ordenanza 2852/18, según el siguiente detalle. Ingreso cuenta 1.2.3.1.1, aportes reintegrables gobierno de la provincia de Córdoba, fondo permanente de financiamiento. El presupuesto era 1.233.233, con un incremento de 360 mil pesos, quedando en 1.583.333 pesos. En la cuenta número 1.1.2.3.3, que es ingreso por contribución, extensión de obra de gas, hay un incremento de 500.000, quedando 500.000 pesos. Uh-huh. Esto hace un total de ingreso en el presupuesto rectificado de 2.083.333 pesos. En egresos, en la cuenta 5.2.10.119 de obra de gas, va a haber un incremento de 866 mil pesos, quedando un presupuesto de 860 mil pesos. Resumen general, presupuesto de Administración Central, presente rectificación, presupuesto de Administración Central, 178.932.440.37 centavos, con una rectificación de 860 mil pesos, quedando un total de 179.792.440.37. Artículo 2. Con el presente rectificación, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte para el ejercicio 2018 queda fijado en la suma de pesos 179.792.440.37 con 37 centavos. Artículo 3, comuníquese con revista del tribunal, dése cuenta al registro y archivos. Bueno, someto a votación entonces el proyecto. Aprobado. Aprobado. Sí, en el mismo sentido. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Sexto punto, proyecto de ordenanza, autorización compra directa de implementos, insumos y herramientas para obra de gas natural. También hemos conversado con él. Sí, yo ahí le dejé todos los antecedentes. Y están los tres presupuestos. Hay dos presupuestos porque no hay tres proveedores. Hay dos presupuestos porque no hay tres proveedores en la provincia de Córdoba. Y en el país, digamos. ¿Leo el proyecto? Por favor. Punto 6. Proyecto de ordenanza, artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, apartándose de las provisiones establecidas en la ordenanza 2207/09, adquirir los insumos y herramientas específicas necesarias para la actualización de la empresa municipal de gas natural mediante la compra directa, utilizándose para ello los fondos provenientes del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, aprobados por Ordenanza 2885/18 y respetando el proceso administrativo contable correspondiente. Artículo 2. Impútese el egreso de la partida presupuestaria en la cuenta 5.2.10.119, obra de gas, del presupuesto vigente. Artículo 3, comunícase, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese de ese registro municipal y archívese. ¿Dónde están los presupuestos? Estaban ahí. Buscando. Tan, se meten. Ahí está. Para que estén. ¿Uno lo vieron? ¿Cómo? ¿Uno lo vieron? No me acuerdo, pero... Sí. Sometemos entonces a votación el proyecto. Uh-huh. Concejal Leina. Aprobado. ¿Está como si hubiera hablado en comisión? Uh-huh. Sí, este tema ya lo sacamos todas las dudas en la comisión, así que acompaño. Bueno, y el séptimo punto. Discúlpeme, presidente. Antes de continuar, como se encuentra en la sala el contador Carlos Cravelo, y si alguno de los presentes quiere hacerle alguna consulta en relación al tema que estábamos en tratamiento. Claro, el incremento del presupuesto. ¿Alguna duda? No, digo, aprovecharía nada más. Lo que sí, puede ser un cuarto intermedio, un minutito. Sí. Un segundito. Sí. Hacemos un cuarto intermedio. Sí. Pasamos entonces al punto número 7. Convenio Hospital Municipal con Laboratorio de Análisis Clínico, Dr. vidrio. Bueno, el día martes, vamos a contarle a la gente que el día martes tuvimos una comisión en la cual vino el doctor Buffoni y nos explicó sobre los beneficios de poder contar con un laboratorio más eficiente por la tecnología que traería este laboratorio Biglioco, una empresa que se dedica a esto del año 50, o sea que tiene vasta experiencia en estas cuestiones. La verdad que todos los concejales le consultamos sobre dudas que teníamos y bueno, fueron aclaradas y nos sentimos, me parece que es como un camino interesante para el hospital que pueda contar con un laboratorio de análisis clínicos mucho más ágil y con tecnología de punta. Claramente está que el municipio hoy, si quisiera hacer esa inversión, no lo podría hacer, porque estamos hablando más de 1,5 millones de pesos. Por eso es que se decide por esta contratación o convenio con Biglioco. No sé si hay un concejal que querrá aportar algo más de lo que se habló en la comisión. A mí me quedó claro cuando le hicimos todas las preguntas a todos los concejales. Así que de mi parte no tengo nada que decir, al contrario. Está bueno todo lo que sea salud, independientemente de los partidos políticos. Esto tendría que ser una política de Estado desde siempre, pero bueno, siempre lo hemos hablado. Por supuesto que estoy de acuerdo, me parece que todo lo que sea beneficioso para la gente lo vamos a aprobar. Concejal. Bueno, yo en realidad, desde que nosotros entramos al Consejo, era un permanente reclamo de la falta de asistencia en cuanto a la salud pública que había en... No hablo de Capilla del Monte, sino que hablo de la región, porque el hospital de Capilla del Monte se ha hecho cargo de toda la región últimamente. Y la verdad que no tengo que decir otra cosa más que sentirme orgulloso de la forma, de la función hoy del hospital, y no lo hablo porque esté de parte, digamos, así de la función, sino lo hablo por comentarios de la gente permanentemente, del usuario, que somos todos últimamente, porque no hay clínicas privadas que puedan atender estas situaciones. Yo no conozco en qué más allá al hospital puede beneficiar, pero sí esto creo que va a beneficiar a muchísima gente que necesita este tipo de estudios y forma inmediata, que para hacer algunos estudios que figuran aquí en el proyecto normalmente los tenemos que trasladar a otro lugar. No solo hacia la comodidad, sino que la verdad que enorgullece en la forma en que se están replanteando la situación, el crecimiento del hospital y bueno, esto es una cuestión, una respuesta a la gente. Realmente lo felicito al doctor Buffoni que haya encargado esta situación, el proyecto de Biglioco, y que sirva de experiencia esta situación para seguir creciendo en algo tan necesario. Es todo lo que voy a aportar. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, yo en primer lugar celebrar el compromiso del doctor Buffoni frente a la sociedad de Capilla del Monte, con el permanente compromiso de mejora en la calidad de la salud. He tenido posibilidad de asistir al hospital y he visto cómo se ha agrandado y se ha mejorado en cuanto a atención, en cuanto a todo lo que es su nueva administración y su nuevo compromiso de tanto de los profesionales como de las guardias que en algún momento estaba céfalo. Así que me parece súper óptimo mejorar la salud en cuanto a la parte del laboratorio, y ojalá con el correr del tiempo podamos hacer todo lo posible para que tengamos un hospital de primera, ya que nuestra localidad no cuenta con ninguna asistencia inmediata para urgencias o emergencias. Afirmado, positivo, su voto. Bueno, ¿alguien más? Sí, presidente, por supuesto que coincido con mucho de lo que se ha expresado aquí, pero dos cosas no quiero dejar de agregar. Es verdad que todos los habitantes de Capilla del Monte dependemos de la salud pública, Es verdad que este servicio de primer nivel en su aparatología y con los insumos que se utilizan van a constituir para nosotros una diferencia casi, le diría, sustancial, una diferencia entre la vida y la muerte. Porque desde el solo hecho de poder hacer una determinación de si una persona está padeciendo un infarto en pocos segundos, lo cual eso va a determinar si es debe ser trasladada con celeridad, y bueno, y hace a la diferencia entre la vida y la muerte, no quiero dejar de decir que por supuesto que el doctor Buffoni, a quien habitualmente le manifestamos nuestro reconocimiento porque es la cara visible de quien encabeza la gestión de la salud pública, pero no quiero dejar de recordar que el compromiso de poner en valor el hospital y el tema de la salud pública ha sido un compromiso que venimos asumiendo desde el día 18 de septiembre del año próximo pasado, y que por supuesto es un esfuerzo que se hace con el dinero de todos los capillenses, porque el sostenimiento del hospital, además de los fondos que ingresan correspondientes que nos envía la provincia, pero la mayor parte del esfuerzo económico proviene del erario público, digamos, proviene del aporte que hacemos todos. Y solo destacar que sí, y desde el 18 de septiembre del año 2017 se puso como prioridad el tema de la atención y de la puesta en valor de nuestro hospital, y que si no tuviésemos la contratación de este servicio y quisiéramos hacerlo con fondos propios, lo cual hoy no los tenemos, pero suponiendo que los tuviéramos, también nos sucedería algo similar, como es la contratación de la ambulancia. Si aún hubiésemos podido comprar la ambulancia, el problema era sostener ese servicio con la eficiencia que se requiere. Y aquí estamos en el mismo caso, porque mantener el funcionamiento de un laboratorio de alta complejidad como es este, requiere de la compra de insumos, requiere de un técnico permanente, en fin. Sí. Así que, por todo lo que he dicho y lo que han expresado, mi voto afirmativo. Tal cual. Y no hay que olvidarnos de la automatización del laboratorio, lo que hizo referencia mucho el doctor, ¿no? La posibilidad de tener un laboratorio con tecnología acorde a las necesidades que plantea un hospital que atiende absolutamente a todos, porque no hay clínica privada, sino que se hace cargo el hospital de atender a los distintos habitantes, ¿no? Entonces, eso es destacable, me parece. Quería agregarle algo más, perdón, que terminé. Sí. Bueno, acá el doctor aclaró también que no va en perjuicio de ningún personal del hospital, ya que la aparatología que se va a poner va a seguir siendo manejada por personal del hospital que ya estaba afectado, con la capacitación respectiva que se pueda manejar. Pues, bueno, esto integra un poco más la solución que tanto pedía la gente y que hoy está. Bueno, entonces, sometemos a votación el proyecto. Mi voto es afirmativo, presidente. Afirmativo, presidente. Sí, afirmativo. Bueno, no puedo agregar más nada de todo lo que han dicho. La verdad que, nada, esto va en pos de un buen servicio de salud, que como decían todos terminamos en el hospital, ¿no? Y la verdad que hay que ser sensible también con este tipo de proyecto, ¿no? Y acompañarlo, la verdad, como un orgullo también. Yo me siento muy muy orgulloso de que esté el doctor Buffoni a cargo de este hospital. La verdad que me parece muy valioso y muy comprometido, ¿no? Más allá de los partidos políticos, creo que el hospital es un lugar muy sensible. Anoche está mi mamá internada, la tengo internada. Y la verdad que lo estoy viviendo de cerca, al funcionamiento, te puedo decir, las derivaciones que hay y demás, ¿no? Y realmente la sala nueva es un lujo, esa sala que aprobamos, es un lujo cómo ha quedado la calefacción, la instalación. Realmente es triste tener que contarlo y verlo de adentro, pero ver que por ahí la gente está contenida y bien atendida, eso sí. Realmente es gratificante. Así que sí, aprobado y a disposición. En el mismo sentido, mis felicitaciones para el doctor Buffoni por las decisiones que toma, que son muy acertadas, y mi voto también es afirmativo. Queda aprobado por unanimidad. Pido un cuarto intermedio. Presidente, ¿usted tiene mi orden del día? Sí, hemos terminado el orden del día. No, que yo estoy viendo todo lo de la presidencia. Pido un cuarto intermedio, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, continuamos con la sesión, correspondencia ingresada. De nuestra consideración, esto lo envía el SUEMC, que es el Sindicato Obreros y Empleos de Municipalidades de Cosquín y Zona. Carlos Castro, secretario general, y Vicente Caruna, secretario de actas del Sindicato Obreros y Empleos Municipales de Cosquín y Zona Punilla, personalidad gremial número 1428, nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a los demás miembros del cuerpo deliberativo a fin de informar que con fecha 20 de abril enviamos al cuerpo deliberativo que usted preside y al DEM la solicitud de celebración de un convenio de reconocimiento de contribución solidaria, atento a la intervención de la asociación gremial en la negociación paritaria 2018 llevada a cabo entre los meses de enero y febrero del corriente año y considerando, 1) que toda representación legal o convencional autoriza jurídicamente al representante o mandatario a recuperar los gastos que ella ocasionó. 2) que la asociación gremial que negocia y celebra una convención colectiva de trabajo lo hace en representación de todos los trabajadores del sector, sin excepción, incluso los no afiliados, surgiendo en consecuencia de la obligación solidaria de todos ellos de contribuir económicamente a la contraprestación del servicio que han recibido de la organización sindical. 3) que las disposiciones del artículo 37, inciso A, de la ley 23.551 de las asociaciones sindicales, en concurrencia con el artículo número 9 de la ley 14.250 de los convenios colectivos de trabajo, en relación a que las contribuciones de solidaridad pactadas en convenciones de incidencia colectiva son válidas incluso para los no afiliados comprendidos en el ámbito de aplicación. 4) que es un criterio de estricta justicia que el afiliado que contribuye regular y periódicamente al sostenimiento de la actividad sindical no debe ser obligado a pagar una contribución derivada de la negociación colectiva. Que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte aprobó el convenio colectivo de trabajo, FENTOS, /SOC y Municipalidad de Capilla del Monte, /EMOS, en el mes de junio de 2014, siendo parte del mismo el reconocimiento de contribución solidaria, según lo que dice el artículo 44, inciso C, que textualmente reza: contribución solidaria se establece en los términos del artículo 37 de la ley 23.551 y el artículo 9 de la ley 14.250, una contribución solidaria a favor del Sindicato de Obras Córdoba a cargo del personal comprendidos en el ámbito de aplicación de del presente convenio colectivo de trabajo, equivalente al 2% de las remuneraciones mensuales brutas que perciban los mismos, cuyo importe se aplicará para sostener los gastos de gestión y negociación de acuerdos y convenios colectivos que beneficien a todos los trabajadores al sostenimiento de fines culturales y sociales, actuando el ente municipal como agente de retención de dicha contribución en los términos del artículo 38 de la ley en cuestión, encontrándose eximido de tal contribución el personal que se encuentre afiliado a la entidad sindical, lo que será abonada dentro de las 48 horas de efectuadas las retenciones. Que el convenio mencionado en el párrafo anterior, en su artículo número 5, establece el ámbito temporal de aplicación fijado vigente desde el 15/6/2014 al 14/6/2016 y que las partes acuerdan comenzar a negociar la renovación de este convenio colectivo de trabajo con 3 meses de anticipación a la fecha de finalización de la vigencia. Si no llegaran a un acuerdo durante ese lapso, el convenio colectivo de trabajo permanecerá vigente en forma íntegra hasta un nuevo convenio y o a su modificación la reemplace, motivo por el cual aún estarían en vigencia el descuento de contribución solidaria que mensualmente aplica la municipalidad a los trabajadores por un acuerdo salarial del año 2014 a favor del Sindicato de Obras Córdoba. Que al ser tratada la solicitud presentada por el SUEMC, ante ese cuerpo deliberativo se han desatendido todas las consideraciones legales expuestas en la solicitud y antecedentes propios del cuerpo deliberativo local, y sí se ha considerado la opinión elevada a ese cuerpo por el secretario de anterior de ATE, Germán Murúa, como un dictamen sin firma para arribar al rechazo de tal solicitud por medio de la ordenanza 2880/18, fecha 7 de junio de 2018. Que la ley nacional número 23.551 de las asociaciones sindicales, en su título 17, especifica que las acciones y el tratamiento de aquellas prácticas consideradas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleados, entre las que se menciona el artículo 53, inciso A, subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores; B, intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo; F, rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo, o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación; J, practicar tratos discriminatorios, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen. Todas estas afectuadas en distintos grados y medida por el Consejo Deliberante al rechazar la solicitud efectuada por el SUEMBEC. En su artículo 54 de la ley 23.551 establece que la asociación sindical de trabajadores del damnificado, conjunta o indistintamente, podrá promover a querella por práctica desleal ante el juez o tribunal competente. Que por todo lo expuesto anteriormente, el SUEMBEC pone en conocimiento de la Autoridad de Aplicación Administrativa, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, logrado por ese cuerpo deliberativo con detalle de las exposiciones de los ediles de manera personal y conjunta. Sin otro particular, saludo cordialmente Carlos Eduardo Castro, secretario general, y no llego a leer el sello, pero secretario de actas y prensa del sindicato. Bueno, yo no estuve en la sesión que se le dio tratamiento a la ordenanza. Recuerden que esta ordenanza fue rechazada, pero se le dio tratamiento y se le dio discusión en este Consejo Deliberante. Lo que sí quiero hacer una aclaración, porque me parece que hay una mala interpretación, aquí donde dice que una persona nos trajo un dictamen, un secretario de otro gremio, nos trajo un dictamen que no tenía firma y que nosotros hicimos caso a ese dictamen. Bueno, no fue así. Es decir, nosotros estuvimos trabajando en comisión, le dedicamos más de una comisión al tema, participaron sí representantes de otros sindicatos, como así también participaron empleados municipales. El resultado, recuérdeme, doctor, usted hizo un dictamen. Bueno, el resultado sale un poco también de lo que escuchamos acá y de lo que opinó el doctor Fogel en su dictamen, ¿no? Ahí llega, a esa conclusión llegamos, al rechazo. Bueno, y hay un dictamen del doctor. Al rechazo llegamos, es decir, al tratamiento y posterior rechazo del proyecto, en base a estos dictámenes y la opinión de los empleados municipales, ¿no? ¿Algún concejal querrá agregar algo más respecto a esto? Yo simplemente como para aclarar un poco el panorama. Bueno, vamos a terminar la sesión. No habiendo más, quedan del Tribunal de Cuentas, quedan unas resoluciones que las vamos a dejar por secretaría para que tomen vista las cosas. Bueno, muy bien. Cerramos la sesión. Buen fin de semana. Bueno.